En el cielo un ángel canta la historia por contar. El tercer sello se abre, todo va a cambiar. Un caballo negro galopa sin cesar, con una balanza que el juicio va a pesar. En su pecho el hambre va a reinar. El trigo y la cebada van a escasear, y por un denario tendrás que luchar. El pan será caro, difícil de hallar. El tercer sello, juicio en la tierra. Los vientos soplan, la fe se cierra. Ay del hambre, la paz se quiebra. El juicio de Dios no se detendrá, nunca errará. Un clamor se escucha en la tierra y en el mar. La humanidad temblando, buscando respirar. El trigo y la cebada empiezan a faltar. Los pobres sufren, ya no pueden más. Pero el aceite y el vino no serán tocados. El justo verá que los cielos han hablado. El balance del juicio es el precio marcado, y la balanza sigue su caminar. La palabra del Cordero es la que nos guiará. Ven a la salvación, pronto será. No te quedes a morir, vente ya. Cristo te llama, sal de la maldad.